a todos, esto es Freakology, un podcast donde nos gusta debatir de temas frikis más que a Batman le gusta dejar en coma a sus villanos. Yo soy su anfitrión, Gilberto Navarro. Bienvenidos, gente del internet, a esta primera emisión que vamos a tener de nuestro pequeño podcast. Un programa creado por ñoños y para ñoños, definitivamente. Y cada semana nos vamos a sentar a debatir y luchar a muerte sobre pues, cuestiones relevantes de cómics, cine, televisión, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el mundo friki que a nosotros nos encanta. Ahora, antes de pasar a otros temas, voy a presentarlos al panel que tenemos el día de hoy. Él es periodista y apropiadamente fanático del cómic periodístico, experto en superhéroes, R. Axel Alonso. Bienvenido, Axel. Hola, Gil, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros escuchas. Gracias, Axel. Ahora, está también con nosotros, ñoño, muy, muy, muy elocuente, polémico, friki multidimensional, experto en mangaka, Omar Geneti Echeverría. Hola a todos, traigo mi termo de café y mis cigarrillos, entonces vengo armado para la acción. Vienes armado, perfecto. Y en un rato más nos acompañará otro periodista también, es Jubian de corazón, como yo, y cuya tesis versa sobre el trabajo de Alan Moore y Neil Gaiman, Jesús Miguel, que en un rato más llega, hay que aguantarlo un poquito. Ok, bueno, chicos, gracias por acompañarnos. Le comento a quien nos escucha que pueden oírnos en múltiples plataformas. Estamos en YouTube, SoundCloud, Spreaker y iTunes. También pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter. En la cuenta lo más probable es que sea Freakology, eso está todavía por definirse, pero seguramente va a ser con el nombre, con el título que tenemos. Y a menos que nos demanden. Habrá que cambiarla definitivamente. Pero o que ya esté apartada. Sí. O que ya esté apartada, si no vamos a tener que ponerle Freakology 18. Exacto, algún número ahí extraño o significativo. 23, sí. Algo rarísimo. O una mezcolanza con guiones. O con alfa y omega y meterle ahí simbolitos coreanos, japoneses, no sé, meterle algo. También pueden seguirnos en Facebook y Twitter, donde ahí van a estar aceptando sugerencias de temas para discutir. Siempre estamos abiertos a cualquier crítica, opinión y sobre todo temas que quieran que nosotros pongamos a discutir. Al fin, los niños de verdad no le tenemos miedo al la polémica. No, para nada. No. Nos alimentamos de la polémica. Vivimos realmente. De eso. Sí, vivimos de polémica. De fan rage. Exacto. De los rants, de los trolls de internet. Ah, eso nos encanta. La panacea. Exacto. Y de charlas acaloradas en las tiendas de cómics. No sé. Exacto. Ahora, vamos a platicar un poquito de la dinámica del podcast. Es muy sencilla. Cada uno de ustedes va a dar un argumento sobre el tema que se ponga en discusión en la mesa. Después de una ronda de discusión de que cada quien tenga su argumento de aproximadamente 3-4 minutos, va a haber una oportunidad de una réplica. El chiste es que cada uno de ustedes le imprima su toque característico, pero además sea pasional, o sea que le echen mucha pasión a su argumento, creatividad y sobre todo conocimiento. Entonces, yo voy a ser juez, jurado y verdugo. Yo voy a ir checando cómo van sus argumentos, si me convencen, si no me convencen. Voy a tratar de ser objetivo, pero todos tienes sabemos. Tienes demasiado poder, no te tengo confianza. Exacto. Y una playada del Joker. Tienes demasiado poder y una playada del Joker. Me siento eso no poderoso. Es buen indicio. Y además un micrófono. Puedo decir lo que yo quiera. Entonces, y es internet. En internet podemos decir absolutamente lo que nosotros queramos sin temor a que nos, no sé, que salgan los trinches y las antorchas y nos a la Inquisición. Al contrario, es como lo que hace el internet, ¿no? Exacto. Que salgan los cibertrinches. Y entonces, pues de eso se trata, de demostrar que su argumento es mejor que el del otro. Y en la réplica es eso. O sea, ustedes van a atacar a la otra persona, encontrarle huecos en su argumentación y demostrar que el suyo va a ser el campeón. Entonces, hay que rueden cabezas, que haya sangre, pero todo con moderación. No vamos a ser respetuosos, eso siempre. No vamos a ofender personalmente a nadie. No. Todo con clase. Que no se lo merezca. Exacto. A menos que venga aquí un enemigo mortal de alguno de nosotras. Ahí sí, pero no creo que suceda. Entonces, todo con clase, diviértanse, dense con todo. Y al final tendremos nuestro primer campeón del podcast de Freakology. Y ya veremos si en próximas ediciones podrán defender el título. Y pues, Sin más que decir, pues pasemos al primer asalto. ¿Ustedes quieren decir algo, chicos? No. Adelante. Ya podemos darle con todo al primer tema. Ok. Como ustedes se dieron cuenta, o no, porque pasó como súper desapercibido, el 26 de septiembre DC Comics celebró el Día de Batman. Pero supongo que solo querían vender mercancía con nombre de Batman, entonces DC Comics dijo, no, pues 26 de septiembre es buena fecha, podría ser cualquiera. Y como nosotros no nos vamos a quedar atrás, pues vamos a hablar de Batman. Y la primera cuestión para empezar es, ¿cuál es para ustedes la mejor historia escrita de Batman? Axel. Mira, esa es una... Es una pregunta muy amplia, creo que cada quien tiene sus favoritos. Hay historias ya canónicas de Batman que están, digamos que ya están consagradas, ¿no? Como esas grandes historias de Batman, como La Broma Asesina, Batman Año 1, El Caballero de la Noche Regresa. Yo personalmente, conozco esas historias y creo que son lo que más he leído de Batman. O sea, las series regulares me cuesta mucho trabajo como mantenerme en primera por dinero y en segunda por periodicidad. A mí creo que más que la que yo considero así como la mejor historia de Batman, es como la que yo más disfruté en fechas recientes, es Batman y Robin, pero la etapa de Grant Morrison. Después de todo este relajo que hizo él con Batman Rip, su etapa en Batman que recuperó un montón de elementos muy icónicos, de ¿cómo se llama? De matar a Batman a manos de Darkseid y todo esto, hizo, a mí me pareció una jugada muy interesante el que al fin Dick Grayson se convirtiera en Batman y que el hijo de Bruce Wayne se convirtiera en Robin, porque además un elemento importantísimo de la mitología de Batman es esa relación en Batman y Robin, ¿no? El caballero oscuro y el petirrojo redentor que le resta un poquito de oscuridad y le da humanidad al caballero de la noche. Y a mí lo que me gustó de esa etapa de Batman y Robin es que revirtió la relación. O sea, aquí es el Batman es como el bondadoso, por así decirlo, el héroe que cree en los ideales, que no mata, que es, no es tan oscuro porque Dick Grayson tiene su propia historia y ha tenido como su camino como héroe, y en cambio el que cree en la violencia, el que cree en los métodos radicales, el que es como más atrevido y más extremo es Damian, que es Robin. Entonces, a mí personalmente me encanta el personaje de Damian Wayne. Creo que fue una jugada muy interesante de Grant Morrison, tomar como la regla clásica de los héroes no envejecen y no hay que introducir hijos y todo esto, y de repente, pum, saca un hijo de 12 años, que además es hijo de una superterrorista, nieto de Ra's al Ghul. Entonces, a mí me pareció que lo que hizo con esos dos personajes y a dónde los llevó y que sirvieron para recuperar a Bruce Wayne, o sea, digamos que usó estos dos personajes para hablarnos de Bruce Wayne, o sea, todo el tiempo estuvo hablando de Bruce Wayne y de hecho así termina su recorrido en esa etapa con el regreso de Bruce Wayne. Pero me pareció una etapa divertida. Damian es un personaje que tiene muchas puntadas, que es un personaje como muy extremo, pero muy divertido de leer. O sea, por más demente que sea ese niño, a mí personalmente no me disgusta. Yo me divierto mucho con sus historias. Y también ve a Dick como ese dinámica policía bueno, policía malo, nuevos villanos, nuevos vehículos. Creo que fue una etapa muy disfrutable, una etapa que se sale que se aleja un poco de lo que a uno lo tiene acostumbrado en historias de Batman. O sea, creo que sirve para refrescarte, es de esas etapas que hacen cosas tan distintas a lo que uno está acostumbrado, que te recuerdan por qué quieres ese personaje y por qué te gusta que tal personaje esté bajo el manto. Creo que es un recurso muy socorrido en personajes con una larga trayectoria y de repente, pum, cambiamos todas las reglas, pero para que tú sepas qué significa ser el caballero oscuro y qué significa ser el escudero de ese caballero oscuro. Y los elementos que ahí introdujo me parecieron interesantes, relevantes. Quizás no esté en el Olimpo oficial de las grandes historias de Batman, pero creo que en la historia reciente fue una historia disfrutable y creo que también estuvo el trabajo en esa serie, que ya después tuvieron impacto en el corazoncito de los fans, la presunta muerte de Dick Grayson en ¿cómo se llama? En Forever Evil. Uh-huh. Y la muerte de Damian en Batman Inc. Creo que sirvió para afianzar y hacer que uno quisiera más a esos personajes y ya después lo que les pasa después te importa. O sea, creo que eso también fue uno de los logros de Grant Morrison. Digo, de por sí él como guionista puede hacer cosas muy atrevidas y muy polémicas, pero creo que al final siempre tienen un punto, y por más confusas que sean, ya cuando le agarras la onda y lees como los chorro mil cómics que necesitas leer para entender qué quería hacer, creo que te da una idea y creo que hace un buen trabajo con mitologías. Creo que eso es lo que él hace, trabajar mucho con mitologías, y ese cómic fue como una parte muy interesante en la mitología moderna del hombre murciélago. Ok, muchas gracias, Axel. Bastante buen argumento, bastante bueno. Ok, a ver, Omar, ¿tú qué tienes que decirnos? Bueno, para empezar, yo creo que Batman es un personaje sumamente inconsistente. Y esto déjame, lo digo siendo... Déjame mover el... Esto yo lo afirmo siendo fanático de Batman y habiendo leído Batman casi toda mi vida y habiendo sido también espectador de Animated Series y demás. Y como tal, yo creo firmemente que no existe la historia definitiva de Batman. ¿Por qué? Porque al ser inconsistente vemos distintas facetas del Caballero de la Noche que son completamente radicales. Por ejemplo, el Batman que se representa en la Liga de la Justicia es casi omnipotente. A pesar de que es humano, es el único que mantiene a raya y en orden todo lo que existe alrededor de la Liga de la Justicia. Tenemos ese Batman que es más humano. Yo también siempre he creído que la familia le estorba a Batman. Batman tiene que ser un personaje que trabaje en solitario. ¿Por qué? Porque de otra manera no lo disfrutas. Lo disfrutas de una manera ya como, bueno, pues le tiene que bajar los humos de vez en cuando, o tiene que tener alguna excusa para tener aventuras más, más profundas emocionalmente que sus habituales cacerías contra supervillanos. Pero de igual manera creo que hay, de hecho, muchos personajes que llegan a superar esa la línea Batman, ¿no? Le comentaba también a nuestro querido moderador hace unos días que yo creo que la historia de Batman, al no existir, hay otros personajes que retoman el mismo molde y pueden sublimarlo hasta expectativas mucho más elevadas. Un ejemplo es el fantasma que camina, que es esta dinastía. Tú que estás tomando como referencia a la batalla por el mando, a mí me gusta más, y hablo en cuanto a gustos meramente, el hecho de que haya una sucesión gradual en el caso del fantasma que camina, que es un personaje pulp que existe pues, desde los años 30 y tiene, o sea, es también el justiciero nocturno que infunde temor como principal arma en contra de los villanos y que usa nada más dos pistolas, pero igual que Batman tiene la política de no matar. Y Batman realmente no existe sin Bruce Wayne y eso no me gusta. En el caso del fantasma, en un sentido comparativo, veo que sí hay una sucesión de alguien que sí es completamente igual, pero pues sabes que es su sucesor y que se adapta a las condiciones de un tiempo distinto. Y Batman fracasa mucho en ese intento. Por ejemplo, tenemos a Terry en Batman del futuro, que también dices, bueno, está chido, a mí me gusta Terry, pero dices, extraño a Batman, ¿no? Y lo ves viejito y dices, ah, carajo, si Batman estuviera en esa situación, pero Batman sí está, pero no está al mismo tiempo. Y también tenemos estos casos de, yo por más que intento esforzarme en ver a Nightwing como una figura independiente de Batman, creo que el hecho de que siempre esté chillando y teniendo conflictos interiores con que precisamente no puede superar la brecha Batman, ni siquiera mudándose de ciudad, pues es algo que hace que el personaje y que los personajes que tienen alrededor se estanquen completamente. Caso similar al que pasa, pues poco radical, pero funciona como ejemplo en Dragon Ball. Entonces, en Dragon Ball tenemos muchísimos personajes que son carismáticos, que son bonitos, que nos encantan, que son fascinantes, pero siempre que llega Goku, todo eso se apaga. Y lo mismo ocurre en Batman. O sea, cada vez que Bruce Wayne, por ejemplo, en el regreso de Bruce Wayne, ¿por qué existe el regreso de Bruce Wayne si querían matarlo definitivamente? Si Grant Morrison quería matar definitivamente a Batman, pues porque la banda quería a Bruce Wayne. Y además que en este caso de Grant Morrison, en el retorno de Bruce Wayne, usa unos recursos muy particulares en Batman, ¿no? Usa un Batman muy lento, usa un Batman muy atolondrado, usa un Batman que no argumenta, no habla, no dice nada, solamente se mueve a través del tiempo y te lo regresan a la época actual. Y después hay al final de esa... de esa problemática hay un debate muy muy como lo que se queda en la cabeza de Grant Morrison que no termina de cuajar, porque uno se queda así como, a ver, está hablando de un símbolo, está hablando de un arquetipo, está hablando de legado de Batman, etcétera. Para quienes no lo hayan leído, es una buena recomendación, además que está el hijo de Joe Kubert, que también se rifa bastante en sus trazos. Pero bueno, ya me salió un poco el tema. La historia definitiva de Batman, para mí, no existe. Porque Batman tiene sus highlights en distintas situaciones. Si yo pudiera escoger una, yo elegiría el regreso del Caballero Nocturno. porque es un Batman cansado. O sea, es un Batman, es el más real, y creo que condensa un poco. No creo que es la historia definitiva, pero es con la que yo me quedaría si tú me lanzaras en una isla desierta. ¿Por qué? Porque en el regreso del Caballero Nocturno tenemos este Batman que está cansado. Y los héroes cansados que ya tienen, que les pesa el legado, son fascinantes. Tenemos también un héroe que se quedó sin familia, pero nunca te explican realmente qué pasó ahí. Solamente te lo dan a tu imaginación. Entonces, eso cubre todo el bagaje. O sea, si hay un fan hardcore de Batman, es el hecho de que no te expliquen bien y que solamente rememore a la figura de Robin, mientras el jefe mutante ya, perdón por el spoiler, pero pues ya pasaron muchos años, sí, ¿no? Ya, sí. Responsabilidad sí. Moral leer. Sí, o sea, lo vamos a ver. O sea, y además están las películas. Sí. Las películas hicieron muy buen trabajo en adaptar, en dos partes además fueron de película, sí. En adaptar el cómic. Entonces, si no han leído el cómic, pueden echarse también las películas y creo que se pueden ilustrar bastante bien de lo que va el cómic. Y si no, también tampoco no sabemos hasta qué punto lo va a retomar Batman v Superman. Exacto. Creo que Frank Miller hizo algo bien interesante, y él lo dice en un prólogo, que estaba cansado de ver al Batman que siempre tuviera 35 años y que llegó un punto en donde él como creador pues superó la edad de Batman y tenía que darle una revolución a Batman. Y yo creo que ese Batman todo grumpy, todo inseguro de sí mismo porque ya está viejo, es la condensación de muchos elementos buenos que nos dan mucha riqueza y sobre todo mucho sentido en simbólico en las peleas. Y ahí es donde Batman también tiene otra de sus grandes virtudes. No es el Batman que hace Pow Crash Pow, sino el Batman que puede tomar algo, una problemática del cómic como muy sencilla, como es perseguir al jefe de una banda de delincuentes adolescentes descarriados en un sistema anárquico de Gotham, y transportarlo a un discurso filosófico de que lo puedes llevar hasta el policía cansado, o sea, te lo apropias, ¿no? O hasta nosotros como estudiantes cansados de las labores del día a día, y te identificas. Sí. Y son elementos muy buenos, no es repito, no creo que es la historia definitiva, ni creo que exista en los años la historia. Si existiese la historia definitiva de Batman, este juego ya se hubiera acabado. Además que también hay algo que yo siempre he criticado, y es que Batman, al no tener, pues digamos, o más bien tener su ética maltrecha de... Que aparte ya se ha usado mucho últimas fechas, eso de como no mataste a los villanos, regresaron y mataron a un inocente y te carga la culpa, ¿no? También eso ya es un recurso muy utilizado en Batman, sí. Pero pues se me hace medio macabro, ¿no? Como sí. Que él, o sea, esto incluso me hace pensar que el mismo Batman como uh-huh. Personaje busca su caso definitivo, busca el caso que lo supere y que todavía no lo ha logrado. Pero creo que eso es como patología de cualquier detective de ficción, o sea, siempre están buscando el caso que los defina. O sea, Batman tendrá muchos villanos, pero como que nunca encuentra cuál es el caso definitivo que lo va a marcar para toda la historia. Pero aquí donde viene lo perverso es justo en lo que estás mencionando. No encuentra el caso definitivo, no en función del caso definitivo per se, sino en función de su propio repertorio de villanos clásicos y de sus rivalidades arcanas. Y de hecho, si me permiten decirlo, creo que en donde veo al Batman, que es como más borderline, y el que más me... más bien la personalidad, la batipersonalidad que más me agrada, es cuando Talia al Ghul tiene algo que ver. Porque uh-huh. La ama, la odia, pero a un nivel en donde sabe que no hay un punto de concordancia lo que pasa con Selina. Uh-huh. No, con Selina de repente, por ejemplo, en Forever Evil, ay sí, somos los últimos sobre la Tierra y tú quieres jugar al gato y al ratón, ¿no? Algo así le dicen, me acuerdo, sí, cuando sí. Llegan a la Baticueva. Y siempre hay, sabes que Selina solamente se hace del rogar, pues realmente uh-huh. No tiene un mal corazón, pero sabes que Talía sí es, si me lo permites, es cabrona. Sí, sí. O sea, ella sí lo, así como sí, claro. Lo ama, así lo quiere cortar la cabeza y potrar la pared. Y Batman cede, porque Batman le atrae el peligro, porque uh-huh. A Batman le trae esas situaciones límite. Sí. Adrenaline Junkie. Es un Adrenaline Junkie. Y aparte, pues, sí, Batman siendo tan listo, no pudo haber tomado precauciones para que no le saliera un hijo perdido. Digo, creo que eso. Exacto. Eso hace que la batilógica se rompa totalmente. Si Batman no toma algo en cuenta, es que él quería que pasara. Exactamente. Sí, exacto. Sí. Estoy totalmente de acuerdo en eso último. Pero bueno, eso es lo que yo pienso y creo. Ok, ahora sí, después de unos minutitos tarde. No mucho. Ya está con nosotros. Él es, repito, él es periodista. Es Jubian de corazón. como yo, que ya les había comentado, y su tesis versa sobre el trabajo de Alan Moore y Neil Gaiman. Él es Miguel Rodríguez. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me disculpo por la tardanza. No, no te preocupes. Ahí me atrapé en un agujero del tiempo. Ojalá, espero que hayas tenido aventuras fantásticas mientras estuviste. Sí, ya luego las platicaré. Aventuras fantásticas sin secuelas forzadas. Exacto. Sí, unas patoaventuras que, bueno, que, ni, que luego les cuento. Eso es tema para otro podcast. Sí. Ok. Pues ya estábamos empezando con cuál sería la mejor historia de Batman, y hasta ahorita los dos han coincidido en esta parte. No hay una historia definitiva de Batman. La historia que, o sea, existirán muchas que forman parte, son como pedazos del mismo rompecabezas que arma la mitología de Batman, pero cada uno tiene como sus favoritos personales que colocan como por encima. Y lo que ahorita vimos es que Axel es la que le gusta mucho es Batman y Robin de Grant Morrison. Y Omar es firmemente creyente de que no hay mejor historia de Batman. La defendió muy bien. Pero su favorito personal es esta, El regreso al Caballero Oscuro de Frank Miller. Tú, Miguel, ¿qué nos puedes decir? Cuéntanos. Yo, a partir de lo que han ahorita recapitulado, creo que Grant Morrison tiene un gran entendimiento sobre los superhéroes. Entonces, sí, yo también creo que lo que él llega a escribir, lo que ha escrito en cuestión de superhéroes, creo que sí es muy rescatable lo que ha aportado. Entonces, obviamente lo que hizo la parte de Batman y con el personaje de Damian, que para muchos sí es como uno de los personajes favoritos dentro de la familia de Batman. Mío no, perdón. Sí, entonces creo que sí, siempre hace como buenas aportaciones. Y sobre todo es la cuestión del entendimiento de los personajes. Por ejemplo, yo que sé, también el trabajo que hizo con Superman, con All Star, creo que también es una de las más emblemáticas. Pero bueno, por eso ya sería tema para otro podcast. Y sí, yo también coincido que no creo de que haya como que la historia de Batman. Creo de que hay diferentes interpretaciones, podríamos decirle, o diferentes como arcos que bien podrían ser como que son muy rescatables. Para mí también yo creo que coincido con Omar, que también para mí mi favorita es la de El regreso del Caballero de la Noche de Frank Miller. Creo que justamente donde está ubicada en los 80, que ya se había como que perdido un poco esa cuestión de la oscura del personaje, y creo que lo logra rescatar de una forma muy interesante. También considero que plantea un Batman muy diferente, ¿no? De que pues obviamente ya es una edad ya muy avanzada, la psicología. Tiene creo que 70 años, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues ya está como retirado, obviamente, bueno, pues ya ahí va la historia de que regresa, pone un Robin diferente, que es ¿cómo era? ¿Carrie Kelly? Sí. Creo que sí. Es Kelly. ¿O Kelly algo? No me voy a ir a matar. Había un Kerry y un Kelly. Sí. Es difícil memorizar todos los nombres de todas las historias. Pero era una chica, eso sí es seguro. Una chica pelirroja. Ajá. Que tenía unos lentes bien geniales, eran como grandotototes. Y muy de su época. Y muy de su época, sí, tenía un buen diseño. Y, por ejemplo, ahorita no me sorprende de que para la nueva para la adaptación que va a ser para cine de este enfrentamiento entre Batman y Superman, vayan a rescatar partes de esta obra, que obviamente, o sea, se ve claramente así en frente, nomás cuando dijeron que iban a hacer Batman contra Superman, lo que se me vino a la mente fue el enfrentamiento que hay en esta novela gráfica, y sí, ya por lo que han mostrado en los trailers, evidentemente van a hacer muchas referencias a esa batalla. No sé si va a ser tal cual como está en el cómic, pero por lo menos creo que por lo menos el traje que trae Batman en el enfrentamiento sí se parece, o sea, muchísimo a cómo lo dibujó Frank Miller. Y yo otra obra que rescataría sería la de, que para muchos es, bueno, creo que para muchos es icónica, es la de The Killing Joke de Alan Moore, y dibujada por Brian Boland, que básicamente esa va sobre como que indaga sobre el pasado de Joker, que creo que ese es uno de los villanos más importantes dentro de Batman, y creo que también dentro de DC Comics creo que es el villano, y y sí le da como un poquito de del backstory, de aborda un poco el pasado de cómo llegó a convertirse. Aún así no es como que tan clara, considero. Luego creo que llega a ser un poco vaga. Tampoco creo que sea como que la mejor, el mejor cómic que haya escrito Alan Moore. Pero sí creo de que dentro de todo lo que hay de que se ha escrito de Batman, creo que sí es de los, como de las, esos cómics que son rescatables y son muy, creo que importantes dentro de toda su publicación que ha tenido. Ok, perfecto. Ahora, es tiempo de las réplicas. Todos hicieron buenos argumentos. Y esto es momento de ver por qué su argumento... Pénsenme de por qué su argumento de sus respectivas historias o la postura que ustedes tengan es mejor que la otra. Vamos a empezar con Omar. A ver, cuéntanos. ¿Qué ves en los argumentos de los demás? Pues yo creo que para empezar, The Killing Joke no podría ser considerado como una historia totalmente de Batman, porque precisamente versa más sobre el Joker. Y de hecho ahí Batman solo funciona como un cuestionador, como algo que hace que Gotham esté presente de alguna manera, ¿no? Creo que hasta el comisionado Gordon tiene más relevancia en ese caso. De lo demás, pues yo también estoy... No hay mucho de dónde puedo pelearme, porque si le rascamos y decimos, ay, es, y acaba de pasar, o sea, esto prueba mi punto. Se dice, me gusta este, pero, ay, también me gusta esta otra, pero, ay, también me gusta esta otra. Entonces, realmente la historia definitiva de Batman se construye en función de lo que uno como fanático de Batman ha leído y dice, ok, me gusta, por ejemplo, cómo entra en crisis cuando encuentra al comisionado Gordon desnudo en The Killing Joke. Uh-huh. Y me gusta cómo se llega a Arkham y no sabe ni qué onda en Arkham Asylum. Y me gusta también cómo se encuentra con Cali, sí, a mí también se me fue, pero con la audiencia no inician el fan rage. Uh-huh. Y pues es todas estas cuestiones, ¿no? Que cada quien tiene una imagen mental de Batman completamente diferente, que está hecha de cachitos, de highlights de las historias que lo han hecho estar en donde está. Pero fuera de eso, sigo creyendo que no podría existir una historia definitiva que condense todo esto, porque incluso si pudiésemos pensar que va a haber en algún futuro la verdadera y única y definitiva historia de Batman, sería algo que tendría que mezclar en un collage todos estos elementos que por lo menos desde los 80s para acá llevaron a la revolución estética y psicológica del personaje. Y además de que también haga como que también creo que referencias a la primera parte de la historia, ¿no? De cómo fue creciendo el personaje. O sea, tendría que involucrar como que la primera etapa. Su etapa de madurez, su etapa de Su etapa de detective, porque hace cuánto que no lo vemos haciendo cosas de detective. Sí, tiene bastante. O sea, sabe de deducción, pero realmente no lo hemos visto hacer trabajo. Pero en realidad hace el trabajo de detective porque te dicen que es detective. Es el mejor detective del mundo. No porque lo veas. O sea, realmente nunca sabes el método de Batman. Es algo muy parecido a lo que hace el doctor. O sea, puedes confiar en Batman porque no sabes lo que está pasando por su cabeza y no sabes en qué puede salir bien, en qué puede salir mal. No ves ese proceso mental. Entonces todo lo que el espectador aprecia de Batman es que es una máquina de resolución, una máquina de dar soluciones. Este es el caso de ese Batman que sale en la Liga de la Justicia, que de humano creo que no tiene más que, sabemos que... No, porque todos lo dicen. Que todos lo dicen, pero de humano no tiene nada porque supera con creces a todos los metamanos y a todo lo que se venga contra la Tierra. Y desde antes de que venga Batman ya tenía un plan. Se lo vi en sueños, se despertó esa mañana con ganas de vamos a hacer un supercolisionador de hadrones, no sé, o sea, ya es un proceso mental que ni siquiera las entidades metafísicas del mundo de ese poseen, ¿no? Sí, creo que también esto va también ya mucho, ahorita ya como que la imagen que ya se le ha dado a Batman, de que es como que el que casi el... una especie como de Chuck Norris de los superhéroes. Y como sí, exacto, sí, es lo mejor que se puede. De hecho, hay una viñeta en Facebook, que es el... Le disparan a Superman y las balas le rebotan. Le disparan a otro superhéroe, no me acuerdo quién, y también lo mismo pasa, ¿no? Se quitan algo así. Pero le disparan a Batman y las Batman tienen miedo y salen volviendo para otros cachos. Es algo más o menos sí. Así. Okay. Pero también, algo muy importante con lo que quiero cerrar mi aportación es que hay muchas cosas que no te dicen de Batman que construyen una mitología de Batman para nosotros como espectadores, pero que si nosotros viéramos de dónde salió esa idea original, está bien chafa y no nos gustaría. Por ejemplo, los trofeos que Batman tiene en la Baticueva, el Penny gigante, el T-Rex, la carta gigante, la mayoría de nosotros pues no nos tocó esa época, o es muy difícil ahorita encontrar esos, los cómics de las primeras épocas, pues es difícil de observar. Pero tú ves ese elemento que se replica en cada baticueva y dices, no manches. O sea, de plano, algo bien cañón tuvo que haber pasado para que Batman adquiriera esos trofeos. Y no, es cheesy plot y es algo también que usa mucho el doctor, ¿no? Que es como, ah, vencí a Debros en tal ocasión ya para ir entrando en Mood Jubian. Hacen muchas referencias a historias pasadas del doctor, pero ya cuando las ves en sí, dices, uy, como que era más lo que me contaba, estaba más chido que nada más me contaran a verlas en persona. Bueno, sí, termina esto. Ok, ahora vamos a escuchar la réplica de Miguel, cuéntanos, más o menos. Yo nada más traje a colación Killing Joke porque en cuestión de obras como icónicas, sí, o sea, tienes totalmente la razón en el sentido de que no está como centrada totalmente en Batman. Obviamente está más hacia el Guasón y la situación que tiene con el comisionario Gordon y y su hija, que creo que eso sí es de las creo que es de las cosas que más se quedaron del cómic, además del pasado del Joker de la escena pues sí, ¿no? La violó. Sí, pero es como el debate. No sé si debate, pero es como la incógnita que siempre se quedó. Sí, quedó muy ambigua. O no la violó. Es que no. Ese cómic deja mucha ambigüedad. Ahí me tengo que meter así como bien cañón. Yo si uno ve la continuidad de problemas que representa el Joker, nunca tiene que ver con dilemas sexuales. Mm-mm, o sea, no. Llega solamente al abuso psicológico, ejemplo Gordon. O sea, también lo ves así, dices, no manches, lo sodomizó así, cañón. Y realmente no. O sea, realmente solamente es la transgresión. Que sepas que el Joker puede estar ahí cuando bajes la guardia o aun cuando tengas la guardia alta. Él sabe, como se lo dice en Muerte en la Familia, dónde guarda el último paquete de cigarrillos. O sea, ese tipo de cosas son las que hacen. Pero yo creo en sí, no tiene ese... O sea, lo creería del sombrerero loco. Ajá. Ándale. Ahí sí te la creo. Pero, pues realmente, incluso me atrevo a decir que el Joker no tiene líbido. Es como Sherlock. No tiene rastro alguno de líbido. No, lo más sexual que tienes con Batman. Exactamente. Sí. Y se lo dice, porque cuando entra... Y es muy curioso que como que se hace este puente... en Arkham Asylum, cuando llega, y eso a mí me choqueó, o sea, así como, el Joker no diría esto en una situación normal, ¿no? Cuando llega Arkham, Batman, a ver qué chingados está pasando ahí, el Joker le hace un comentario sexual, no recuerdo muy bien cómo está, y entonces Batman le replica con que, no, eres un depravado o algo así, pero a menos de que hubiera sido, o sea, más bien, solo se lo dijo porque era Batman. Realmente el Joker no, ni le interesa ni nada. Eso sí, es, o sea, creo que la erotización incluso del Joker solamente podría venir en función de la muerte. Eso sí podríamos decir y debrayarnos en otros rollos, pero... Es más, ni siquiera con Harley Quinn, creo que... No, o sea, ¿cuándo has visto un chingado beso a Harley Quinn? No, es muy... O sea, pues hay como otra vez una relación, pero es demasiado enferma. Y creo que también ya mucho en redes sociales. Que ya viene lo de Suicide Squad. Que ya viene a la bola así de que... O sea, eso no es una relación. Mira, ni siquiera es una relación, pues. Es que creo que Harley saca como muy bien el tema. O sea, el Joker creo que la... Más que una tendencia hacia el sexo, él tiene una tendencia hacia el control. O sea, el presentar a barba a desnudes, tengo el control sobre ti, puedo hacer esto. No voy a llegar más lejos, pero sabes que puedo llegar a hacerlo. Ya y con Harley violentó, también, sí. O sea, una violencia sin llegar a lo sexual, lo insinúa, y Gordon como padre me imagino el horror que siente, ¿no? Pero no necesita llegar a más, y con Harley también, o sea, más que amor es violencia. Harley lo enmarca muy bien, Harley siempre, o sea, generalmente cuando Harley recibe golpes por parte del Joker y algún comentario extraño, es porque Harley está buscando tener un contacto, aunque sea de lo más básico, físico con el Joker, ¿no? Así hasta agarrarle el hombro y entonces el Joker se enoja y le pega. Sí. ¿Por qué? Porque el único que puede tocar al Joker es Batman. Y es el único que deja que lo toque y que le pegue y que lo humille. O sea, en cuyo caso, eso es, todos esos memes que hay como de relación Harley y Batman, ¿cuál? O sea, realmente el único que toca al Joker es Batman. Y al Joker le gusta porque tiene una cantidad de bromas hacia... Es como Mojojo con las chicas superpoderosas. O sea, tiene una cantidad como de bromas etéreas de... ¡Ay, otra vez me pegaste! O ¡ay, qué rico se siente que me pegas otra vez! ¿No? Ya casi. Sí. Pégame, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Pero además sí vemos algo así más torcido. Okay. Sí. Y también está, creo que uno de las últimas historias que sacó Scott Snyder de Endgame. Sí, de, creo que ahí ilustra muy bien, creo que la relación de Batman y el Joker como si fuera un tipo, una especie como complemento tipo Yin Yang, que siempre van a estar como que uno no puede estar sin el otro. El caos y el orden, ¿no? Sí, el caos y el orden. Que realmente no manejan otro tipo de superhéroes. O sea, siempre tienen como a su antítesis, pero no al nivel Guasón Batman. Es que creo que con el Batman nivel de la codependencia. Yo creo que por eso Lex Luthor siempre está buscando alguna excusa para que Batman se le para que Superman se le acerque, porque Superman está tan en su onda que Lex Luthor tiene que ser su llamada de atención, así, su puchero. Ven, es que la relación Batman-Joker creo que incluso ha llegado al punto de fuerzas elementales, ¿no? O sea, creo que también es lo que hace Snyder, que dice, Batman es una fuerza del orden, Joker es una fuerza del caos, y por eso no importa que se muera, no importa que les pase eso, su pelea va a seguir por los siglos de los siglos. En cambio, Lex Luthor, palabra de Batman, de Bill Finger. Ándale. Palabra de Bill Finger. En cambio, Lex Luthor creo que es como una relación más de celos, ¿no? O sea, es como el que trata de ser tomado en cuenta. Porque si yo soy inteligente, yo también puedo ser ese superhombre. Entonces. Sí, completamente. Es un anhelo. O sea, sí, creo que a Lex Luthor le pega más, pero en el ego, así como de. Pues yo también puedo. O sea, ¿tú por qué? O sea, si yo. ¿Por qué tú eres el hombre de mañana? Del hombre del mañana. O sea, de hecho, creo que Lex Luthor puede vivir con ese desarrollo de que existe el hombre del mañana, que existe Superman y que sea adorado por todos, pero no puede con la idea de no ser el centro de atención de ese superhombre. Exacto. Bueno, pues vamos a volver al tema, porque siempre nos vamos. Es inevitable, yo lo sé. Sí. Pero bueno, porque si no nos va a dar tiempo para hablar y todavía tenemos otros dos temas muy buenos que si no alcanzamos a hacerlos esta vez, pues no os voy a hacer spoiler porque los retomaríamos para la siguiente. Pero vamos a concluir. Axel, dame en un minutito una réplica de defender tu argumento. Es que, digo, yo por lo que retomé la etapa de Morrison es porque hizo algo que creo muy difícil, pero muy interesante, que es justo lo que mencionaba Hennedy, que es la idea de crear la historia única de Batman. Y creo que no le funcionó y creo que no lo consiguió. O sea, fue un esfuerzo loable, pero ¿cómo integras a un personaje que ha sido tan esquizofrénico a lo largo de la historia? O sea, ¿cómo integras al Batman inspirado en Da Vinci en los primeros años? ¿Cómo integras al Batman psicodélico? ¿Cómo integras ese Batman oscuro? O sea, la historia de Batman es una historia siempre en construcción, y si tratas de unificarla en una sola, te queda una cosa muy, muy rara, porque no entiendes cómo encaja uno con otro. O sea, creo que Batman es un concepto muy interesante. O sea, el año pasado, que fueron los 75 años, y ver toda la parafernalia y las filas enormes en todas las tiendas de cómics para recibir una máscara de cartón y una capa de plástico, hablan muy bien de ese personaje. O sea, creo que es un personaje que sabe adaptarse a cada tiempo y que cada época ha tenido como una gran historia de Batman, ¿no? O sea, el que se haya sacado un cómic inspirado en la serie de los 60s habla muy bien de eso, que se esté retomando El Caballero de la Noche Regresa, habla muy bien de eso, pero creo que, como coincido, o sea, la historia de Batman está en construcción y es muy difícil aglutinarla. O sea, creo que es un personaje que tiene muchos análisis, tiene mucha riqueza, pero también creo, o sea, me gusta lo que hace Grant Morrison con los superhéroes, pero creo que aventarse el cohete de decir Batman es únicamente esto y ha sido uno solo durante todo el tiempo, a pesar de que lo hayas visto de Batisebra o de Vengador Oscuro, es un problema. O sea, la historia de Batman siempre se está reescribiendo. Yo no creo que llegue a haber algún momento una historia definitiva. Quizás podrías decir año 1 de Frank Miller, pero pues Scott Snyder la acaba de reescribir, entonces. Y además año 1 es, siempre hay una réplica para decir, no, esa no puede ser. Exacto. Año 1 es tan, es un Batman tan inmaduro. Yo creo que hasta año 2 sería como que el que más o menos cuaja y una. Sí, y, exacto. Y nadie pela año 2. No. Ok. Híjole. Está complicado. Porque me gustan mucho los puntos que ponen Omar y Axel. Omar Genetti. Omar. Yo creo que ahorita va a ser la presencia. Va a ser, para que no se confunda la banda. Go. ¿Entonces te digo Genetti? Sí. Ok, Genetti. ¿Genetti y Axel? Sí. Exacto. Genetti. Para futuras referencias, de ahora en adelante. Si decimos Omar, estamos hablando de Genetti. Para que no se confundan. Sí, le voy a quitar puntos a Miguel. Es que, o sea, sí, The Killing Joke sí es, o sea, sí está dentro del universo Batman, pero no es una historia de Batman como tal. Es Guasón completamente. Y sí, sale como en la periferia Batman, pero no es el elemento más importante. Es que yo creo que es, o sea, podría tomarse en cuenta, o sea, sí es una historia sobre el Joker, pero creo que también puede tomarse en cuenta, o sea, como son tan unidos y es como tan fuerte esa relación, hablar del Joker también te habla de Batman, ¿no? Y digamos que la forma en la que Alan Moore trata la relación entre esos dos, aunque Batman quede en un punto secundario, también te habla un poco de Batman. Y ese final que deja abierto. Sí, que eso queda... ya no lo abordamos, que, sino más ahorita de rápido... De que sí, creo que es de los que cosas que quedan como que también muy abiertas dentro de ese cómic, de que al final que fue, o sea, si lo mató, no lo mató. Sí, queda muy. Es que igual es como en el. O sea, ¿dónde entra The Killing Joke en el canon? Ajá, porque unas cosas se retoman y otras no. Porque entonces diríamos, ok, no lo mató, porque si retoman que Barbara Gordon le dispararon y se volvió el oráculo. Pues entonces sucede que no lo mata porque el Joker todavía aparece. Infinita. Ah, claro. Pero esa es la respuesta de DC para todo. Crisis en infinita. O crisis como, en múltiples tierras. Es como decía Lucy Loveless, siempre que dudes, ¿fue un hechicero o fue una crisis? Sí, bueno, en el caso de DC, fue una crisis. Pero en este caso, sí, eso sí lo tomo como en cuenta. De los argumentos de Janetty, me gusta sobre todo el argumento de que la familia le estorba. O sea, la familia... O sea, a mí me gusta mucho Batichica, pero como lo pones, es cierto. O sea, porque pueden ser hasta una debilidad. Y ya se han agarrado mucho de eso para atacar a Batman. Entonces, es muy buen punto el hecho de que a Batman le estorba a la familia y que el regreso del caballero, The Return of the Dark Knight, es tremendamente oscura y sobre todo identificable con el espectador, porque a todos nos gusta un héroe cansado, experimentado, pero sabio. Ajá. O sea, que como ya tiene, o sea, justo lo que decías en Batman del futuro, es como, ah, es que es el Bruce, que ya tiene toda la experiencia, queremos verlo más de él, pero tenemos a Terry. Y aunque Terry es bueno, pero ese Bruce cansado, lo queremos, no por nada ahorita Old Man Logan va a ser el nuevo Wolverine del canon. Marvel, porque pues a todo mundo es como, es que este Wolverine ya es, mató a sus compañeros y tiene como muchas cosas en la cabeza y a su familia, entonces todo esto, pues le agrega al personaje y definitivamente lo hace identificable. Creo que toma dos cosas muy interesantes, o sea, es el Batman que tiene toda la experiencia y es el Batman que sabes que ha sido el Batman que conocemos, que tiene soluciones para todo y que es así el que resuelve todo y que es... Está tan preparado para todo que puede vencer a Superman, pero también es un Batman viejo, o sea, sabes que es vulnerable, o sea, sabes que es el más chingón de todos, pero tiene una vulnerabilidad, sabes que es viejo, sabes que está herido, sabes que tiene que usar un traje especial, pero aún así sabes que es Batman y que es peligroso para cualquiera que se le ponga en el camino. Y que aún así va a intentar hacer ese papel como heroico y ahí justamente creo que se refuerza su papel como héroe, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, que a pesar de que sabe que no está en la mejor de las condiciones, va a intentar hacer lo que él cree que es que justo. Que es lo justo y lo correcto. Y, pues, de los puntos de Axel, pues, definitivamente, pues, Grant Morrison sabe tratar como mitológicamente a sus personajes. Lo que comenta, yo no he leído esa de Batman y Robin, pero tenemos... ¡Público! ¡Público, ya es! El aplauso me dice. Exacto, no creímos que tendríamos público tan rápido en nuestra primera visión. Le gusta Grant Morrison. Exacto. No sé si se escuchó el micrófono, pero aquí se escuchó unas, no sé qué eran, risas. Aplausos. Sí, sí se escuchó. Yo lo escuché aquí en los audífonos. Ya ves, apoya en tu argumento, Axel. Y esto, sobre todo hablar de... O sea, puedes hablar... Si sí estás hablando de Batman, pero sin hablar como de Bruce. Y es justamente eso. O sea, no siempre tenemos que hablar de Batman, sino... O sea, Bruce Wayne, Bruno Díaz, como quieran decirle. Bruno Díaz. Bruno no sé Díaz. Por qué se dejó de usar. Exacto. Se usó mucho tiempo en los 90s que salió la versión animada y yo creo que de ahí empezó, ¿no? O ya empezó con las traducciones. Creo que fue más desde a antes de las películas, ¿no? No, el Bruno Díaz se usaba desde la serie de los 60s. Sí, pero ya ahorita que han retomado Ricardo Bruce. Tapia, ¿no? Ricardo Tapia, sí. Pero creo que lo del Bruce fue a partir ya pues de las más recientes películas. De las últimas películas que ya fue como... Además como que últimamente ha habido una tendencia ya a usar los nombres originales. Los nombres originales. Bruce Wayne, Kermit the Frog, o sea, a mí otros. No me gusta, tiene también su encanto. También con Lois Lane, que antes era Luisa Lane. Ah, claro. Ya es Lois. Y ahora ya es Lois. Pero sí, esta parte de hablar de la, o sea, del personaje, del arquetipo Batman, sin tener que, o sea, sin tener que hablar directamente de Bruce Wayne, creo que es un excelente punto. Así que yo creo que les voy a dar a los dos un primer punto. A Axel y a Omar les voy a dar un puntito. Esta vez Miguel no consiguió nada, ya volteó la mesa. Vamos a ver si en el siguiente puedes alcanzar un puntito. Entonces, así termina este primer asalto. Vamos a cambiar un poco de mood. Omar ya lo empezó como a establecer así como poquito. Meter así como teasers. Ventaja. Vamos entonces al round 2. Pues como saben ustedes, Doctor Who volvió a la televisión para su novena temporada. La verdad estaba es que... seguro que vas a decir para quedarse. No. Pero más bien es que se quede por un buen rato. No sabemos hasta cuándo. No dura nada. Dura como mes y medio cada transmisión. Porque los echan cada fin de semana. Creo que va a durar hasta diciembre. Sí. Ah, mira. Porque yo recuerdo 13, que las, ¿no?, pasadas... Porque esta vez empezó... Me acuerdo que la serie pasada empezó en agosto. Pero ahorita creo que la temporada va a acabar, creo que a principios de diciembre. Y todavía viene el especial de Navidad. Entonces, pues iba a haber de aquí. ¡Ay, qué emoción! Sí, hacemos squid. Va a haber desde Doctor Who de aquí hasta diciembre. Hace dos fines de semana hasta que termine el año. Y pues, Peter Capaldi vuelve en su como la doceava encarnación del Doctor. Y también, como en estos dos episodios, los Daleks. Que los Daleks, que todos podemos estar de acuerdo que son de los villanos icónicos de la ciencia ficción en general, punto. Sí. O sea, sí. Tú puedes ver un pequeño Dalek de cualquier época, inmediatamente se asocia con Doctor Who y con ciencia ficción. Eso es inevitable. Creo que también era cultura popular británica, creo que también. Exacto. Sí, británica y anglosajona en general, porque también en Estados Unidos ves un Dalek y sabes que es Doctor Who. Sabes a qué se están refiriendo. Sabes que hay exterminio de por medio. Y ahora, pero la cuestión es si los Daleks son de las criaturas más aterradoras que existen en el universo Whovian. Y esa es precisamente la cuestión que vamos a tratar ahorita. ¿Cuáles son los villanos / o criatura más aterradora del universo Whovian? ¿Jenity? Pues bueno, yo ahorita... intentando responderme esa pregunta, había votado por los silencios. Porque a mí sí me... Pues yo que tengo ese miedo de, no sé, perder algo en la memoria o no acordarme bien de las cosas. El hecho de que tú sepas que estás perdiendo parte de tu existencia en ver una criatura de otro mundo que después, al darte la vuelta, no te vas a acordar y no vas a saber ni qué pasó. Sí, esa falta de control en el recuerdo, y que aparte ni el doctor tenga la capacidad con todos sus poderes telepáticos de Time Lord de aguantarse a sus influjos, a mí sí me causa miedo, pero es como son como minions, ¿no? A final de cuentas son una orden y creo que el villano, los villanos que dan miedo de Doctor Who son los villanos que están tras bambalinas precisamente moviendo a todas esas hordas, ya sea de Cybermen, ya sea de Daleks o de los silencios, etc. Y creo que el villano, y no es porque en verdad empezaron con toda esta nueva temporada, pero yo creo que Devros sí es la cosa más horrible del universo. Quiso destruir la realidad. Tiene mucha culpa de que el doctor pierda todo porque pues, sin Devros no hubiera existido los Daleks, sin los Daleks no hubiera existido la guerra temporal, sin la guerra temporal no hubieran intentado destruir Gallifrey y todas estas situaciones, ¿no? Al final de cuentas, más que el maestro, porque el maestro ya se volvió más como amor-odio. Y siempre fue el Moriarty de hecho, nace a partir del de esta influencia, ¿sí?, de Sherlock, sí, Holmes en Moriarty. Uh-huh. Pero pues es más eso, ¿no? A ver quién se queda con la última palabra. Y de hecho, en alguna historia del tercer doctor, que por cierto es mi favorito, John Pertwee, sí, es grandioso John Pertwee, hice un pequeño paréntesis de fan. Pero bueno, el maestro en esas aventuras, recuerdo que tiene una discusión con el doctor y le dice a Joe Grant, creo que es su compañero en turno, y le dice... creo que él no sabe quedarse en una discusión sin la última palabra. Y precisamente después el doctor se sale a una situación de peligro solamente para poder darle una réplica en una argumentación al maestro porque están hablando entre monitores de la TARDIS. Pero Debros es feo como la fregada. Sí. Es inválido. Eso también le da... O sea, un inválido que tiene la capacidad de destruir el universo es realmente muy perturbador en función de que no lo concibes, ¿no? Lo concibes siempre esta figura villanesca como Darkseid, que está... Es potente, es grande, es fuerte. Es poderoso en todos los sentidos, ¿no? Es poderoso en todos los sentidos. Pero Debros, ¿sabes que es de los que, de alguna manera, siempre sobrevive... Y siempre sobrevive burlando la muerte bajo condiciones extremas, o sea, bajo condiciones médicas, sacrifica la mitad de su cuerpo, bueno, no sé si lo sacrifica en sí o si solamente flota como Freezer, pero ya está fusionado con esas partes de Dalek. Y siempre que sobrevive queda peor que antes. Y queda peor que antes, exactamente. Y siempre tiene un plan más ambicioso. O sea, todos los villanos de Doctor Who ya regresan como más cool, ¿no? Bueno, creo que... No voy a lanzar el spoiler. Entrale. Pero en el quienes ya hayan visto por lo menos el episodio doble de esta novena temporada, creo que sí aborda mucho esa cuestión de cómo es que Davros logra sobrevivir a tanto y sí esa cuestión de cómo está integrado a su silla, que lo hace de una forma o no, a mí se me hizo muy simpático y me dio mucha risa. Pero sí, nomás para no lanzar el spoiler para quienes no lo hayan visto todavía, porque como todavía no está... Bueno, sé que hay personas que lo siguen por el canal de BBC Latinoamérica. Algunos que, bueno, sé que pero hay otras... Pero que yo sepa, ¿no lo sacan del mero día o sí? No, tardan un ratito. Sí, de hecho ahorita también lo están transmitiendo, entonces, bueno, por si hay alguien que todavía no los ha visto, pues, no darles el spoiler, pero no les digo de que esos episodios dobles sí está... abordan mucho Davros y sí está muy interesante y... Hay que le echen el ojo. La neta, yo sí digo, Debros es la cosa más horrenda del universo, literal, o sea, físicamente, intelectualmente, en cuanto a la construcción de sus planes, porque creo que tiene menos misericordia que el propio maestro, que otros enemigos del doctor. Sí. Ese sí no se tienta el corazón. No por nada es el padre de los Daleks, o sea, le metió mucho. Sí. Y también, obviamente, todos sabemos que es una metáfora a Hitler y su régimen del nazismo, obviamente, en mayor o menor medida. Pero definitivamente nació como un dictador. Un dictador que crea una raza de máquinas que son perfectamente capaces de matar sin misericordia. O sea, su único propósito en el universo es destruir cualquier cosa que sea diferente. ¿Sí? Cualquier cosa que sea diferente a ellos y que no lo consideren como perfecto, olvídate. Ya te destruyeron. Entonces creo que es un muy buen punto el que pones, Omar. Pero además su perfección, ¿no? Porque además ya ves cuando ¿En qué es Doomsday? Cuando los Cybermen le ofrecen una tregua a los Daleks que dicen, oye, no somos tan diferentes, igual también somos seres buscando la perfección. Y no, terminan peleándose porque los Daleks no entienden, o sea, para ellos la única perfección es ellos. Y eso es también muy peligroso. Sí, creo muy que más bien ellos no entienden, creo que todo lo ajeno a ellos es visto como un enemigo. Uh-huh. Y creo que eso es como que la parte como de peligro de los Daleks, de que... O sea, ¿cómo razonas con ellos? Porque, o sea, no, más bien no hay forma de razonar con ellos. No, acaban hasta con su misma gente cuando se salen de redil, por ejemplo, Daleks y Manhattan, que ya cuando un Dalek evoluciona y dices, ahora sí, los Daleks son imparables, no, lo matamos porque es diferente. Sí, sí, no que ahí era un Dalek híbrido, creo. ¿No? Ajá, sí, un humano Dalek, sí. Ok, vamos. Humadalek. A ver, Axel, para ti, ¿cuál es la criatura más aterradora del universo? Ay, bueno, primero empiezo con una confesión, que no he visto la etapa de Capaldi, apenas ayer la empecé. Sí, ya sé. Oh, Dios mío. O sea, este fin de semana fue así de ver todo el fin del run, Matt Smith. Y sí, o sea, hasta antes de ayer, el silencio era uno de mis razas alienígenas favoritos, porque justo eso, o sea, en su primera aparición, el del astronauta imposible, te da mucho miedo, porque sabes que son completamente vulnerables, o sea, no, te pueden influir, o sea, eso que dice el doctor de que los Daleks han influido en la historia de la humanidad, durante años de manera silenciosa, y tú no estás al tanto de lo que están haciendo, o sea, si es de que acabas de ver el episodio. Los silencios, ¿no? Del silencio. Sí, el silencio, sí. Es que dijo Daleks. Sí, los Daleks. Perdón. Que también no hay arcos del doctor en donde son los Daleks que siempre dieron tecnología al... Sí. Pero, Ajá. Bueno, pero sí, digo, se me fue tanto hablar de Alex. No, pero sí ves de reojo a ver si no ves algún silencio ahí murmurándote o pintándote con marcador. Porque es que aparte, es, yo creo que es donde más se rompe la cuarta pared, ¿no? Porque dices, ¿y qué tal si en realidad sí he visto algún alien en mi vida y no lo recuerdo? Te escondes el Sharpie en la chamarra a ver si te revisas si no tienes pinta. O sea, no, ¿y cómo empieza el siguiente episodio con todos pintados de todo lo que han visto de Silence que no recuerdan haberlo visto? O sea, era una raza que en ese episodio doble me intimidó y... Si hubiera tomado solo esa, diría, es una raza muy fregona. Pero ya después de ver Time of the Doctor, que te explican que fue una raza creada genéticamente en una guerra contra el Doctor, como que dice, o sea, sí, justo, o sea, pasa como un segundo plano, o sea, como que ya no... Tú creías que eran quienes movían los hilos y no, resulta que eran nada más unos sirvientes en una guerra que además no tenía como todo el sentido del mundo. Creo que a mí lo que me gusta y creo que es lo que me gusta, o sea, Doctor Who tiene como estos villanos que mueven los hilos, que son plenamente conscientes y que sabes que son una amenaza. Para mí los que más me aterran son los villanos que no son necesariamente malos, o sea, que actúan de una forma, o sea, que son un peligro, pero que el mismo dilema del Doctor es no puedo acabar con ellos porque no están haciendo mal, nada malo, o sea, están sobreviviendo. Y creo que a mí en mi lista de favoritos están los Bastanada. Que en The Silence of the Library y Forest on the Dead, que al final ellos son criaturas que están, son cazadores, son como una especie de pirañas, que hasta el final de ese episodio doble no muestran como conciencia. O sea, ya hasta el final el Doctor dialoga con ellos y les pone un ultimátum, pero en sí son cazadores que actúan por instinto y el Doctor está indefenso ante ellos y... Bueno, el Doctor lo defiende su conocimiento, ¿no? Pero sabes que todos los que están ahí, con excepción de unos dos o tres, son carne de cañón porque es una criatura salvaje que está atacando. Además, creo que algo que me gustó mucho de la construcción de antagonistas que hizo Stephen Moffat, que él fue el que escribió ese episodio, es que lo remite a algo reconocible. O sea, así como los Weeping Angels que están en las estatuas, aquí los Bastanada que dice que es ese polvo que ves a contraluz cayendo de los árboles, que dices que esas son las crías, y sí te quedas viendo el arbolito así de... buscando como huesos de pollo o algo así, porque dices, ok, me alejo, cuidado, tranquilo, Bastanada. O sea, creo que esa idea de que los árboles o la naturaleza te dían miedo por una criatura inexistente... M. Night Shyamalan pudo haber aprendido mucho de eso, o sea, en The Happening, o sea... Que no pasa nada. No pasa no, nada, o sea, en cambio Moffat consiguió que los árboles me dieran un poquito de miedo, entonces creo que esos villanos me gustan también, me acordé un poquito de The Empty Child, que al final el villano, por así decirlo, no es alguien que tenga un plan de dominación, sino una criatura indefensa, entonces creo que esos son los villanos que más me dan miedo, porque sabes que el Doctor no puede atacarlos con todo, pero además te remiten a algo muy natural, a la supervivencia, al miedo, a criaturas haciendo lo que... Ajá, instintos, entonces ¿cómo enfrentas al instinto? Esos creo que son los antagonistas que más me dan miedo. Digamos, extendiéndolo un poquito, creo que a mí... Digo, aparte de los Bastanada, creo que la criatura más amenazante de Doctor Who, y lo digo después de haber visto lo que pasó con Silence y lo que ha pasado con Weeping Angels y con otro, es Stephen Moffat. Oh, sí. ¿Por qué? Porque no sé si vaya en función de lo que tú vas a decir. Porque ha construido villanos muy interesantes que en sus primeras apariciones te aterran y ya en las segundas va perdiendo efecto, o sea... Sí, entonces, sí, como... Creo que el caso ejemplar, bueno, para mí ha sido de Weeping Angels. Sí. De que obviamente el episodio de Blink creo que es una maravilla dentro de de New Who. Y creo que dentro de toda la historia de Doctor Who, creo que sí son de esos episodios que son muy emblemáticos. Pero sí creo que las otras apariciones que ya han hecho de Weeping Angels sí ya banalizaron muchísimo como el villano y ya no te da esa sensación como de... peligro. De no. peligro, temor. Creo que, o sea, donde medio lo retomo un poco es en The Angels Take... Take Manhattan. Pero como que fuera de su primera aparición y esa segunda, creo que no las otras que hicieron, bueno, por lo menos a mí ya no me hicieron como una sensación como tan de amenaza o de sensación de miedo. Ok. Estoy viendo que ya se nos agotó el tiempo, ¿pueden creerlo? No, no, pues hay que... Hay que cerrar este tema. Creo que hay que cerrar este tema. Yo agregaría... Tu villano. Va a ser un poco más cortita que la de los demás, pero de todos modos, dinos. Sí, porque yo agregaría... creo que estamos todos de acuerdo que The Daleks creo que son como... el villano. Yo agregaría otro que no han mencionado, que es el que sale en The Demon's Pit. Oh, sí. Que nunca, que es una, que es durante la segunda temporada de Doctor Who, de la nueva, que con con David Tennant, que van, creo que se van una de las orillas del universo, no me acuerdo bien cómo iba la ubicación, y de que sí, tiene que bajar el décimo doctor, y llega ahí con el dichosa criatura, que la verdad tampoco te explican bien, y creo que eso es también lo que dan como que miedo, que ni siquiera te explican bien qué es, o sea, no sé si es como una deidad, una entidad, está muy extraño, pero sí me acuerdo que ese episodio sí ha sido de los que más me ha dado miedo, así, literalmente, shing my pants, porque... No, o sea, no, uno era como de, no sabes qué te ibas a encontrar abajo, ¿no? Y ya que baja el décimo doctor y se le encuentra, y esta es una criatura, pues obviamente súper inmensa, o sea, eso cómo lo, así como lo controlas o cómo lo y vences, es que te dicen, ¿no? Que existe desde antes del tiempo. Sí, exacto. ¿No? Y que así lo dicen de todo el concepto como, del mal del universo. Sí, casi como tipo omni... No sé si se puede utilizar esa palabra, omnipresente. No sé, ha estado como... Sí, omnipresente. Sí, es como algo, una criatura como que ha estado como durante muchísimo tiempo. O sea, es casi un poquito como eterna, por así decirlo. Entonces, sí está... Esa sensación como que sí está... Bueno, a mí sí me asustó muchísimo... Y yo sí lo pondría como esos como personajes que... Es que aparte sí es bien grotesco, porque sí. Se te quitan todo lo alien y te ponen algo que es... Hasta mitológico. Sí, mitológico. Sí. Porque para los que no han visto ese episodio, o sea, el décimo doctor dice que en todas las religiones existe una figura del mal, el diablo, como tú lo quieras llamar, pero dice, en todo el universo, ¿cómo lo explicas? Y dices, ah, bueno, esta criatura... O sea, está encerrada y su influencia llega a tal nivel que todo el concepto del diablo de todo el universo viene de este sujeto que está encerrado en un planeta imposible. Exacto. Híjole, qué mal que tenemos que hacerlo apresuradamente, pero ahora no van a tener derecho de réplica. Digo, es el primero, nos estamos aclimatando, ya estamos viendo que sí nos tomamos bastante tiempo para discutir los temas. Híjole. El punto que hace Axel es sumamente bueno, de que sobre todo sus dos villanos que eligió apelan al... Además de que... además de ser, no, o sea, es mucho para hablarle ahorita. Pero ahorita no. Ahorita vamos a hacer otro tema de discusión, ¿no? Stephen Moffat. Bueno o malo, el villano. ¿Villano o eres? Exacto. Moffat o Rabies. Uy, no. Exactamente, los villanos que apelan como al instinto humano, a características básicas, como el miedo a la oscuridad, como el miedo a lo desconocido, etcétera. Creo que esos son de los villanos que más le han atinado, y sobre todo me gustó a mí Bastan Herada, no me acordaba de ellos. Y sobre todo, lo que tú dices, que son villanos que el doctor no los puede identificar como malignos, per se. O sea, él los ve como una amenaza, pero no puede darles como ese toque de, ok, ustedes son malos y tienen que ser eliminados. Como con Davros, o sea, está como que su brújula moral le falla un poquito con ellos, o por lo menos es un poco más indulgente. Entonces, creo que de los argumentos así ahorita que dijeron, creo que el de Axel es como el más sólido por esas razones. Sí, Davros es súper aterrador, pero no, o sea, no en ese aspecto, no, o sea, tú lo ves y sabes que va a hacer cosas terribles, pero no te asusta como tal, o sea, es como ver a, quizás como a un dictador, etcétera, que sí, en efecto, tú sabes que pasan esas cosas, pero si tú te lo vieras frente a frente, pues a lo mejor no sería como lo mismo, a diferencia de que tienes una criatura que realmente no puedes identificar. Pero yo creo que realmente, bueno, de una vez entrando a mi réplica, yo creo que realmente no, esas criaturas del doctor no son tan fuerzas de la naturaleza como las pintan. Yo siempre he pensado, desde antes de este debate, que cuando el doctor se topa con este tipo de fuerzas, estas entidades no tienen por qué tenerle ninguna consideración al doctor. Y el hecho, perdonen por el spoiler alert, si no han visto el de... ¿Cómo se llama el de Bastan Herada? Si no han visto esos episodios, aguanten. Pero el hecho de que el doctor haya podido reprender a esa criatura solamente diciendo, soy del doctor y mi currículum es este, dices, wow, espera. No creo que así el doctor pueda frenar con su conocimiento racional fuerzas de la naturaleza de esa magnitud, ¿no? Y tiene que usar un conocimiento más de como un cazador. Y eso es una posición en la que al doctor realmente no le gusta ponerse. Y pongo un otro ejemplo con Matt Smith. Bueno, que es una mezcla de ambos. Hay un episodio de Matt Smith en donde está en un submarino nuclear. No recuerdo ahorita el nombre. Sí. Cold War. Cold War. En donde se enfrenta a un Ice Warrior de Marte. Sí, y no lo puede enjuiciar porque realmente el Ice Warrior no tiene la culpa de cómo está procediendo. Porque es que creo que también eso va mucho con la naturaleza del Doctor. Es que creo que él ve muchas de las criaturas, no las ve como... O sea, tal vez uno las ve como villanos, pero él no las ve como tal cual villanos. Se las ve como... O sea, es como en el momento equivocado o pues sí, es su naturaleza. De hecho, yo me atrevería a decir que el Doctor siente placer cuando encuentra algo que sea tan atemorizante. Sí, exacto. Porque en God Complex, en vez de ponerse a detener al Minotauro que tragaba... Sí, estaba más interesado en saber cómo funciona. O sea, tiene más su naturaleza, esta obsesión. Pues. Tiene más esta obsesión inquisitiva del Doctor loco, que no importa qué tan border sea la situación, ya después sí lo compone, ¿no? Pero realmente todo el universo es un campo de experimentos del Doctor. En esta lógica creo que a quien se le debería de temer es al mismo Doctor. Sí. Y bien lo marca Moffat en lo largo de las series, sí, del New Who. Pero realmente creo que no se ha enfrentado a algo que sí sea total y completamente fuerza de la naturaleza. Esa escena con Bastan Arada, aparte yo tengo ese conflicto con David Tennant, de que todo lo resuelve con carisma instantáneo, así, y ya, ya se compuso todo. La realidad está en su lugar. Y eso a mí no me termina de llamar la atención. Creo que sí, los villanos a los que se les tiene que tener miedo son los que desarticulan emocionalmente al Doctor. Sí, y creo que ahí va más a lo que ahorita tú habías mencionado, de que creo que con la cuestión de Daleks, y obviamente iba involucrado Davros, creo que ahí sí saca de juicio, o sea, el Doctor ahí sí su moral compass, ahí sí se pierde el rumbo, y ahí sí lo hace como que dudar, porque ni siquiera, o sea, con The Master, pues sí, yo que sé, hay una relación como de amor-odio, pero creo que no pierde tanto el juicio como cuando está con los Daleks, y ahorita con la novena temporada, con Davros, que sí, ahí sí es muy interesante los dilemas en los que él se enfrenta, porque ya no es, como que ahí se desdibuja un poquito esa línea de qué es lo bueno y qué es lo malo. No, porque además el Doctor creo que, justo, o sea, lo peligroso de los Daleks es que son los únicos o los pocos que han llevado al Doctor a cuestionarse severamente su juramento. O sea, ya ves que rompió el juramento del Doctor para detener a los Daleks. Y pertenece también a los propios Time Lords, porque también a lo largo de la serie te han dicho que los Time Lords eran menos inocentes. Ajá, y eran pasados de lanza. Sí, también con él todo lo que pasó a causa de los Time Lords. Y después, lloren por los niños de Gallifrey que se murieron. No, tú sabes que... son malos. Pero sí, o sea, los Daleks son los que más lo han puesto a dudar, o sea, ya ves en la etapa de el noveno Doctor, o sea, también Rose le hace ver que se está, o sea, los Daleks, un solo Dalek lo hace perder el control en el episodio de Dalek. Y creo que también es por eso que luego también a lo largo de la serie le hacen comentar al Doctor de que es por eso que él no debe viajar solo y siempre tiene que llevar un compañero, porque el compañero al final es el que le hace ver, es como de, oye, a ver, espérate, te estás pasando ahora sí ya de la raya. Y te estás convirtiendo. Ajá, sí, como de ve, o sea, como regresa otra vez a tu centro y vuelve a ver bien la situación. Y creo que hasta me acuerdo que, creo que se lo dice hasta Riverson cuando se va Amy Rory. Sí, no viaje solo. Pues sí, o sea, sigue explorando el universo, pero no viaje solo. Sí, solo un psicópata por tarde. Sí. Sí. Imagínate. Oh, ok, creo que, híjole. Creo que los puntos que hizo Axel me parecen que ahorita son como los más sólidos, y creo que le voy a dar el punto a Axel. Lo siento, ¿no? Así es esto. Dice, bueno, me pasa a la siguiente. Exacto. Hasta la venganza. Exacto. Ok, entonces, lamentablemente, todavía tenemos un tema más que estaba bastante interesante, pero ya por cuestiones de tiempo estamos... tomando prestada una cabina de radio, entonces ya pronto va a venir el encargado a decirnos ahuéquele, nos va a venir a hacer flickering con las luces, a prender las llamadas, ya sálganse. Entonces nos vamos a ir un poco rápido para la despedida. Pues espero les haya gustado esta primera emisión del podcast. Esperamos tenerlo de manera semanal. Ahorita nuestro primer campeón por 2 puntos es Axel. Felicidades, Axel. Bien, ahorita eres el campeón de Disfrútalo. Disfrútalo porque... No dude la persona. Exacto. Van a venir todavía más filosos y te van a tratar de descoronar. Entonces, así quedó. Así quedó el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por escucharnos y al increíble panel que hoy estuvo con nosotros. Axel Alonso, Miguel Rodríguez y Omar Jeneti Echeverría. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escuchar por YouTube, SoundCloud, Spreaker y iTunes. Todas esas plataformas están disponibles, accesibles. Y pueden seguirnos en Facebook y Twitter. Como ya dijimos, estamos por definir el nombre exactamente, pero lo más probable es que quede Freakology. Y si tienen sugerencias para más discusiones ñoñas, adelante, las escuchamos y tendremos aquí espacio para platicar. Yo soy Gilberto Navarro y nos vemos hasta la próxima.